y de vuelta el hambre y la nada, y segundo, los hospitales que se están armando, los edificios nuevos que se están haciendo, van a requerir una cantidad de médicos especialistas y médicos clínicas generales y enfermeros, que va a ser muy difícil hacer la transición entre un hospital que es cabecera, que no puede casi atender la demanda ni local, a un hospital que va a parecer la entrada al impenetrable de la salud, pero que no sé cómo lo van a llenar. Entonces, evidentemente, hay un contraste, digamos, ¿no? Y ahí me parece, a nuestro entender, una inversión no equivocada o no inteligente o no puntual, que hace que muchos esfuerzos que debe hacer el gobierno nacional y provincial se diluyen y no llegue a todos los sectores que tiene que llegar. Bien, muchas gracias, Ricardo, por este informe conciso, muy claro, y lamentamos mucho junto con vos este énfasis inevitable en las cosas negativas, pero es como señalabas, ustedes han hecho contacto directo y han traído un poco a través de nuestro programa la voz de esas 250 familias encuestadas, que muestran que las cosas siguen sin superarse en el impenetrable Chaqueño. Incluso más, yo creo que nosotros hemos estado hablando con el defensor, la idea no es solamente hacer la crítica, aunque sea objetiva y puntual, y quedarnos en eso, sino a partir de nuestra experiencia en todos estos viajes y las cosas que vemos y que escuchamos, proponerle algunos caminos de acción a los gobiernos que mejoraría a nuestro entender la inversión que están haciendo ellos en el impenetrable. Está muy bien, sería una cosa práctica. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Saben ustedes que en este programa nuestro las comunidades aborígenes, los pueblos originarios argentinos, tienen su lugar, tienen su espacio. Ahora es el caso de darle su lugar a Mapu Radio, la radio de la comunidad mapuche. La primera información en Mapu Radio tiene que ver con la historia, porque los libros, las enciclopedias, en la secundaria y en las universidades aún se intenta plasmar una sola visión de este hecho tan complejo como es la campaña del desierto, y para el pueblo mapuche lo que representó el genocidio y el intento de exterminio de su cultura milenaria y de su filosofía ancestral. Para hablar sobre este hecho es que estamos en comunicación con Walter del Río, historiador y miembro del CONICET. Walter, ¿qué tal? Curro Funahuel lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Durante mucho tiempo, y de hecho el propio Roca instaló la idea que las campañas terminaban con él y que él era el héroe mayúscula de esto, que era una epopeya que cerraba un episodio de la historia argentina. Ahora, esto es el relato que fue repetido desde ese mismo momento, ¿no? Porque este fue un poco el discurso político que lo llevó a la presidencia. Pero fue repetido por el sistema educativo, al punto tal que hasta hoy pensamos como me refiero como sociedad a nivel general, se piensa como un momento de clausura, es decir, se supone que a partir de ese momento, digamos, todo ha cambiado y que, digamos, origina, es también el punto de inicio de la Argentina moderna. Ahora, desde cierto revisionismo se critica, digamos, las campañas como un exceso del Estado frente a los pueblos originarios, pero desde una perspectiva que tampoco posibilita ver qué fue lo que sucede después de las campañas. Es decir, no se trata solamente de volver a hablar de las campañas ahora diciendo que, bueno, fue una masacre, fue un error, un exceso, etcétera, etcétera. Se trata de pensar sobre lo que no se ha pensado, es decir, qué es lo que pasó después de las campañas. Me interesaría saber si escuelas, por ejemplo, están contemplando el hablar de la situación de los pueblos originarios hacia 1890, hacia 1900, 1910, 1920, periodos en los cuales la expropiación de los pueblos originarios continuó y con modalidades que han sido totalmente ignoradas por la historiografía. Entonces, la verdadera pregunta sobre qué es lo que vamos a educar, digamos, o qué es lo que vamos a enseñar con respecto a este tema, debería involucrar esa pregunta, ¿no? ¿Cerramos todo con el tema de las campañas o en realidad vamos a empezar a abrirlo? Muchísimas gracias y Peu Cayer. Bueno, Peu Cayer. Eran las palabras de Walter del Río, historiador y miembro del CONICET, hablándonos sobre esta visión que tiene la educación estatal en Argentina con respecto a la enseñanza de la conquista del desierto. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.